FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ¿qué te En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es la entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, En los mismos días cuando en el sainete mediático el dinero en bolsas se pesa, porque no se puede contar. Hace un año que el veneno de los tomatales mataban a José Rivero en Lavalle y nadie dejó de fumigar niños en Corrientes. A las mismas horas, cuando en la opereta diaria miden una bóveda para calcular cuántos billetes entran, como la habitación llena de oro para el rescate del Inca Atahualpa, secuestrado y asesinado por Pizarro, en el mismo momento, Félix Díaz entiende que la resistencia terca a la violencia de los saqueadores es una cruz para su pueblo. Y su pueblo le repite que la cruz, en este siglo, la sostiene Insfrán y su banda de patrones. Relacionados por el gobierno nacional para sostenerse en pie aún en la lejanía más lejana de un país que ya es varios. Tanto como luchas ignoradas y apaleadas y anónimas, hay sin reparo mediático en la escena de todos los días. En los mismos días y a las mismas horas, cuando la metropolitana reprimía en el Borda, la policía riojana acorralaba a palos al pueblo de Famatina y la misionera echaba a decenas de campesinos pobres de los parajes Las Coloradas y Virgencita. Les quemaron las casas, les soltaron a los animales y les desparramaron los muebles por el camino. La brutalidad en la capa más profunda de la patria tiene visibilidad dispar. Famatina apareció a penitas, condicionada por la publicidad de las mineras o los aprietes del oficialismo. Los campesinos misioneros no existieron para nadie, ni siquiera sus hijos, llegando de la escuela 10 kilómetros después, y en un lugar de casa, un páramo de escombros. A la misma hora y día del blanqueo de capitales y cuando el dólar Messi tocó las nubes y fue 10, en Fray Bentos descubrían un aumento inquietante de muertes fetales, niños que no llegaron a ser, 5 casos en 2 meses. El promedio normal no supera los 2 casos anuales. Gualeguaychú es la vecina de enfrente de Fray Bentos y de Botnia. No hay mediciones en Gualeguaychú, pero el veneno flota y viene y va, como va y viene el de las 15.000 industrias que arrojan plomo, mercurio, arsénico, plaguicidas, basura y catarata cloacal en el riachuelo, que respiran y beben y comen los niños de las villas y asentamientos colgados de sus orillas. Pero todos están lejos de la Argentina que se corta transversal, que invisibiliza en las carpetas de los despachos y en las agendas de los medios a los retazos más releados, pero más vivos de los pueblos. A la misma hora y a los mismos días, cuando el gobierno y Clarín disputan una lucha que no incluye a la gente, cuando los actores cuentan plata y votos futuros y se acomodan de un lado y del otro, las gentes chiquitas de los suburbios del mundo se paran sobre sus muertos y asoman la cabeza a la luz, tan solas y en la desgracia, pero tan juntas y en pie. como las víctimas de la policía de Jujuy, que viajaron a Buenos Aires para denunciar la violencia con que los matan, como tuvieron los COMP que sentarse en medio de la 9 de julio para que alguien los viera o alguien se enterara. El gobernador Eduardo Fellner es aliado del gobierno nacional en Jujuy, como Isfrán lo es en Formosa. Pero Fellner parece no enterarse de que en San Pedro su policía simula fusilamientos y usa el submarino seco, herramientas creativas de la última dictadura o de la dictadura. O utiliza niños para entrar y sacar Paco por la frontera con Bolivia. 12 meses de la muerte de José Rivero, que tenía 4 años, porque comió tierra cerca de los tomatales fumigados con glifosato. Está imputado Oscar Antonio Canduzzi, presidente de la Asociación Hortícola de la Valle y dueño de esta plantación. La familia recibe amenazas todos los días, como José recibía lluvias de veneno sobre su cabeza. En esos días, en esos meses, mataron a Ezequiel, de 7 años, en la vícola Nuestra Huella, a Nicolás, de 4 años, en La Valle, a los 3 primitos Portillo, en el Tala, Entre Ríos, malformaron a centenares de niños nacidos en Misiones, enfermaron de cáncer a decenas de niños en el barrio Ituzaingó, en Córdoba, etc. Matan los bichos de los cultivos con compuestos de síntesis, brutalmente tóxicos, con origen en los gases nerviosos que se diseñaron en la Segunda Guerra Mundial. O con el 2,4D, el agente naranja que Estados Unidos utilizó en Vietnam. En esta guerra cae la gente, caen los niños y a nadie le mueve un pelo. Es el país donde se pesan billetes porque es fatigoso contarlos y el futuro se diseña a través de programas en intrusos. Desde Massa a Beder Herrera, La Rioja entregó 2 millones de hectáreas de su tierra a las empresas mineras. Un 25% de la provincia, de la superficie de la provincia. La Barrick Gold fue expulsada en 2006 y la Osisko no logra hacer pie en los tobillos del Famatina. Un pueblo entero decidió que el cerro no se toca, que es parte de cada una de sus vidas, que el oro que guarda en el vientre es el mismo oro del genocidio que fue y de los que intentan ser, que los 70 millones de litros diarios de agua que la minera utilizará le será quitada de sus canillas y de sus arroyitos y cascadas, que la lixiviación con cianuro es para separar el oro de la roca y el agua, para lavarlo, es decir, que lo poco que podrán tomar estará envenenado, que el cerro, bello, reinal, soberbio, suyo como fue antes de los originarios y será después de los que vengan, puede morir volado en horas para que se lleven un gramo de oro de cada tonelada de su cuerpo. Por eso Famatina resiste y pone la espalda y tiene al frente como un milagro al intendente y al cura. Pedacitos del Estado que se desprenden del monstruo para ponerse al lado de la gente, como resiste también Félix Díaz y su comunidad, y ponen el pecho y la cara de sus hijos, como resisten los campesinos corridos por los sicarios de los ojeros, saqueadores y envenenadores. También están envenenados sus niños por las fumigaciones, como resisten las víctimas de los patrones feudales y de sus policías bravas. Cierra este texto de Silvana Melo diciendo: nadie los mira, nadie los ve, las cámaras se apagan cuando aparecen. Los gobernadores les abren los calabozos o les mandan a sus patotas. La presidencia no los incluye en sus cadenas ni tampoco en sus tweets. En los chimenteríos se discute cuánta plata entra en una bóveda. Texto de Silvana Melo para empezar Recorte de hoy. La resistencia en el país donde no se pesa la plata. Farmacéutica transatlántica transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Ay, qué pena que le das si se hace día. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Ay, qué pena que le das, pero es mentira. Sobre la selva, ¡ah! ¡Ah! Esto pasa los días, pasa la noche, pasa todos los segundos que tomo té en la cocina. ¡Mira nomás! Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Quieren millones, millones, millones. Millones, millones, millones. Millones de almas en su cuenta. Millones de represa en la tierra. Pasado la rutina, la energía, no gobernará el futuro, no, no gobernará el presente, el futuro. Quieren millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones de almas en su cuenta, millones de represa en la tierra. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. Seguimos en Recorte Informativo, junto con Cecilia Rodríguez. Está conectado Gustavo Cuello, que es del Sindicato de Mastranza. se levantó el paro en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Para hablar de esto está Gustavo. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Bueno, contame, por favor, ¿qué está sucediendo en el hospital? Ustedes estaban llevando adelante una medida de fuerza. Sí, correcto. En el día de ayer, en el transcurso de la mañana, los 40 compañeros hemos levantado el paro tras el cobro del 60% que nos había quedado del sueldo atrasado. O sea que han cobrado todo abril. Correcto, sí, sí, hemos podido finalizar el cobro del mes de abril. ¿Qué explicaciones le dan desde la empresa ante esta situación? Sabemos que la dificultad es estructural, que por eso la problemática que trabajamos ya hace un par de meses se volvió a repetir en esta ocasión. ¿Qué dice la empresa? No, lo que nos comunica la empresa es que el Ministerio de Salud no le estaba abonando el 100% de la factura, lo cual lo veíamos reflejado en las cuentas de sueldo nosotros, con el mismo porcentaje que ellos cobran, obviamente. Es decir, que cada vez que tengan un problema con el salario, se necesita una medida de fuerza para que la empresa responda a las necesidades de los trabajadores. Y lamentablemente, sí, tenemos que llegar a esto, que no es nuestro objetivo hacer un paro, obviamente, para cobrar. Nosotros trabajamos los 30 días, lo cual queremos el cuarto o quinto día de cada mes, tener depositado nuestro sueldo. Lamentablemente tenemos que llegar a esto mes a mes para poder seguir subsistiendo con el poco sueldo que nos pagan. ¿Se pudieron hablar con, se reunieron con el director del hospital, hubo algún diálogo o con el administrador? No, lamentablemente este último mes, como los meses anteriores, el director del hospital nunca nos quiso atender. Lo cual sí nos atendió siempre el señor Humberto Draghi, que es la única persona de dirección que da la cara. Pero bueno, tenemos también el respaldo de él al hacer nuestro reclamo dentro de la ley, obviamente. ¿Se habló en algún momento de esta opción de que la limpieza esté a cargo, o sea, la responsabilidad del Estado? Digo, un tema que habíamos hablado en otra oportunidad. ¿Esto avanza ante las dificultades que hay con las empresas, con esta empresa privada? Sí, justamente ayer a mi gente de ATE me vino a decir que ya tenían los papeles firmados del ministerio, lo cual a nosotros como gremio nunca se nos presentó nada. Y la lucha de nosotros es la misma, no queremos seguir en la precarización de 40 compañeros, lo cual... que nos dicen vamos a ser estatizado, es medio una mentira también, porque estaríamos cobrando una beca en negro y seguiríamos peor de lo que estamos ahora. ¿Cómo se van a organizar ustedes con este tema? Y no, bueno, en el transcurso de este mes estaremos hablando con los compañeros, la gente del hospital, a ver qué respuesta nos dan en ello sobre esta situación. Realmente nosotros queremos seguir la fuente laboral de los 40 compañeros, sea tanto para la empresa o para el Estado, pero lo que no queremos es trabajar en negro, porque sabemos que una beca es trabajar en negro, no tenemos obra social, no tenemos vacaciones, no podemos cobrar nada, es un cheque que cobramos a fin de mes en negro. Sí, la opción que le están dando no es la mejor, digamos. Bueno, entonces estamos diciendo... Sí, te escucho. No, obviamente, no es la mejor. Nosotros, en lo poco que estamos ganando, nosotros queremos seguir estando mejor, obviamente, queremos avanzar. Pero lamentablemente nos están dando una opción para seguir retrocediendo. Bueno, entonces, ¿en el hospital estaría funcionando normalmente? Digo, ¿está funcionando el servicio de la limpieza? Debería, con las dificultades que hay, ¿no?, que son estructurales, debería funcionar normalmente, digo. No, correcto. En el transcurso del día de ayer a la tarde se terminó la limpieza general del hospital después de ese día de paro. Y bueno, a partir de esta mañana ya se empezó a trabajar normalmente el servicio de limpieza. Después los problemas que tengan hospitalariamente, que la gente de ATE sigue de paro, bueno, ya es otro problema del hospital. Pero lo que es el servicio de limpieza, ya se levantó el paro

¿Qué es Estalla Silencio? Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando. Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo. Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Toca el Famatina y así es, así de simple. Corte informativo. Desde Recorte Informativo y desde esta radio hemos trabajado en varias oportunidades la problemática de la tierra, el déficit habitacional que hay, la falta de respuestas de un Estado que ahora tiene como propuestas los loteos populares y esta idea y este proyecto del actual intendente Mariano Hues para buscar alguna alternativa. Pero es evidente la situación que se está viviendo en Moreno, y las historias se repiten en distintos puntos del distrito. Te contábamos lo que pasaba ya hace más de 3 años en La Gloria 2, un barrio que creció exponencialmente, que hoy a través de la organización de los vecinos tienen la instalación eléctrica relativamente segura, porque esto se lo negaba Edenor. Te contamos también en varias oportunidades lo que pasa en Cuartel Quinto en relación a la tierra. Pero había y hay en cada una de estas historias alguien que se presenta como dueño de la tierra, o que a partir de la ignorancia acerca de este tema de los vecinos que necesitan un pedazo de tierra, empieza a vender los terrenos. Y bueno, se presenta como dueño, vende los terrenos, aparece la estafa. ¿Cómo estás? Varias historias y varios relatos hicimos a través de esta radio. La semana pasada te contábamos lo que estaba sucediendo en Cascallares. 3 familias en emergencia habitacional ingresaron el sábado por la tarde a un lote que está ubicado en la calle Chubut. Esto es Cascallares. Limpiaron, instalaron sus maderas, sus chapas, y pasaron estos días de frío allí. Ellos explicaban que se había presentado una persona que se presentó como Claudia Sena, como funcionaria del área de tierras de la municipalidad, y que los amenazó y que les dijo que se tenía que ir del lugar. Esto se escuchó por esta radio comunitaria, por FM Moreno, y así lo explicaban los vecinos el día que le hacíamos la entrevista. Ayer hablamos con Esteban y con María. Vamos a escuchar el primer relato. Son integrantes de estas familias que están ahí pasando frío. Se mantienen en el lugar esperando alguna respuesta, diciendo por qué están en este lugar, por qué toman la decisión de permanecer, ahí por un pedazo de tierra. Tuve 3 años privado de mi libertad, me fui libre de cuerpo y cargo del juicio, y Yo antes dormía en el hospital, no tengo dónde vivir, estoy en la casa de una vecina, Sandra. De Sandra, que la tenemos aquí, que sí. Vamos a hablar con ella. Me tomé ese terreno porque de vivir y quiero tener un espacio dignamente para poder vivir. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo se compone tu familia? ¿Estás solo vos? Sí. ¿En el caso tuyo, María? ¿Es tu bebé? Sí, ella es mi bebé, tengo 4 chicos. Ella, la más chiquita, sufre de asma, de problemas de bronquitis. Yo fui al terreno ese porque no tenía dónde vivir. Hace como 2 meses que voy y vengo, no tengo un lugar fijo. Y fui a Acción Social, le entregué una carta a la presidenta también. Y por todos lados anduve, pero nadie me da una solución. Estoy anotada en la casita del 2006. ¿Y a dónde estabas viviendo vos antes de este lugar? ¿Yo antes? Sí. Yo estaba en la casa de un amigo, pero en la casa de él también es prestada. Ellos vienen en una casa prestada. Yo no me podía quedar ahí. Tuve 3 días yo ahí. Fui creo que un miércoles y yo el sábado sí o sí me tenía que ir de ahí. Sandra es una mujer que vive cerca del lugar, que acompaña a Esteban y a María y a las demás personas que están ahí, que se levanta temprano y se va al predio. Y ella, en el siguiente audio, nos va a explicar por qué acompaña a estos vecinos, por qué le parece que es justo luchar por un pedazo de tierra. Y después, como algo secundario, como lo venimos diciendo ya en este programa, hablaremos de esto que denunciaban los vecinos, que una persona se presentó como Claudia Sena, dijo que era funcionaria del área de tierras de la municipalidad, los amenazó, les dijo que se vayan del lugar porque ese lugar era para sus hijos y que si no a la noche mandaría gente para que los caguen a tiros. Esto fue lo que dijeron los vecinos al aire por esta radio, que se había presentado una persona con este nombre y apellido. Después vamos a hablar de esto. Vamos a escuchar ahora la segunda parte, en este caso Sandra, una mujer que no está tomando la tierra, pero acompaña a los vecinos. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es su historia? ¿Y cuál es su experiencia en relación al municipio? Yo estoy acompañándolos porque, bueno, yo ya pasé por esto hace mucho tiempo, o sea, no es mi caso este, pero de otra manera fue distinto el caso, y sé lo que es cuando el municipio te deja de lado. ¿Cómo es eso? Yo te puedo explicar, es largo, si tengo unos minutitos te lo explico. Dale, unos minutos, dale. Yo tengo un nene enfermo que cuando tenía 11 meses de vida necesitaba unas drogas, unos remedios, y estuve internada un año. Entonces vine a hablar con la gente del municipio y me mandaron a hablar con Patricia Rosenberg y Román Pacheco. Esta gente me palmeó la espalda y me dijo hace muchos años, 16 años atrás y 2 meses, lo tengo clarito, que me iban a ayudar. Entonces me palmearon la espalda y yo les creí. Fui al hospital, estando internado mi hijo, traje papeles, los traje y ella me dijo que viniera a un horario, vine. Y me dio una caja blanca con una cruz roja, la señorita Patricia Rosenberg, en ese momento, y tenía curitas, aspirinas, alcohol yodado y todo ese tipo, lo que yo no necesitaba. Con el tiempo que yo perdí con ellos, mi hijo se terminó de afectar el otro riñón. Y él sufrió muchas convulsiones y muchas cosas que sufrió. A mí, vamos a decir, esta gente de acá de Moreno, yo siempre digo que me soltó la mano y me dejó. Si ellos me hubiesen ayudado, mi hijo tendría una mejor calidad de vida hoy. A los 6 años me vinieron a dar la silla de ruedas. 6 años tenía el nene cuando yo pedí ayuda, cuando él tenía 11 meses. La violencia institucional, hoy que se hacen marchas denunciando la violencia institucional, incluso acuden a estas marchas mismos funcionarios del gobierno, es algo sistémico, es algo que está incorporado. Ahí Sandra contaba parte de su historia, cuando ella requería una atención no tuvo la respuesta que ella esperaba para lo que necesitaba y estaba vinculado con su hijo. Y cuando digo que es sistemática es, y que nos cuesta desnaturalizarlo y poder expresarlo, es porque hablando con Esteban, con María, con Sandra y con muchas personas más, incluyéndonos, podemos mencionar las violencias que se ejercen por parte del Estado y que se invisibilizan, no se muestran. Sandra lo puede expresar ahora. A mí me pasó esto. Esta fue la respuesta que yo tuve del Estado cuando tenía una necesidad. El Estado siempre presente, el Estado que está ahí para reprimir o está ahí para contener el conflicto. La historia de Esteban, que es otro de los muchachos que está permaneciendo ahí en el lugar, es parte de lo que es el abuso de las fuerzas represivas, la condena a un sector particular y la imposibilidad de acceder a esa justicia que nos venden tan bien. Esteban estuvo detenido 3 años en penales, dio vueltas por penales de máxima seguridad de toda la provincia de Buenos Aires. A él lo acusaban de un homicidio, decían que era responsable de un homicidio. Estuvo 3 años con prisión preventiva hasta que llegó el juicio. ¿Cómo se lo acusa de homicidio? Por testimonios. Llega el juicio después de estar 3 años en penales sufriendo torturas, maltratos, golpes, que por supuesto dejaron secuelas, y el tribunal número 1 de Mercedes lo absuelve. Queda absuelto. A este chico le cagaron la vida. En todo sentido, desde lo físico a lo mental. Y hoy lo que él plantea es: yo necesito un lugar para vivir porque me hicieron esto, hoy no tengo dónde estar y tengo solamente el acompañamiento de los vecinos que conocen mi historia y saben lo que necesito. Vamos a escuchar el próximo audio. Esteban va a contar que estuvo preso y también va a hablar María, que estuvo preso de forma injusta, que la justicia lo condenó por 3 años a vivir torturas y maltratos y que hoy está luchando por un pedazo de tierra. Me pegaron mucho, me sacaban las cosas, no me dejaban comer, la policía me llevaba muchos buzones y otras cosas más que no prefiero no decirlo. Cosas feas. Ahora vos, imagino que iniciaste, que acá lo tiene, tiene Sandra, un juicio al Estado. Sí. Indemnizatorio, porque vos podés tener hijos y tiene que ver con lo que viste dentro del penal. Exactamente. ¿Qué estuvieron haciendo estos días allí en el predio? Para los dos, te pregunto a vos, Esteban, y a María. ¿Qué estuvieron haciendo por ustedes? Estuvimos limpiando los terrenos. Donde podíamos dormir, porque se vino la lluvia, sí. Se vino la noche y no teníamos nada. Yo tengo 3 chapas y estoy durmiendo con las 3 chapas y un colchón ahí adentro. ¿Y vos, María? Nosotros hicimos, con tus 4 hijos, con ella también. Hijos estamos, hicimos un galponcito de chapas y ahí estamos desde el sábado. Nadie fue a ayudarnos, nada. ¿Ustedes quieren la ayuda del gobierno municipal en términos materiales o que el gobierno municipal diga se pueden quedar aquí y ustedes empezar a hacer algo más de lo que han realizado? Nosotros lo que queremos es los lotes, lo más importante, porque después lo demás uno lo puede hacer. Mi marido te hace changas, pero yo pago la asignación y me puedo comprar una casilla, lo que sea. Lo más importante es el terreno. Te decía que lo principal en esta cuestión es la situación de estas 3 familias, la historia de cada una de estas familias y las necesidades que tienen, y que lo expresan de esta manera. Vamos ahora a lo secundario, y ayer también lo hablábamos con Rubén Bustamante y con estas personas. ¿Qué es lo que ocurrió cuando ellos denuncian que alguien había llegado a amenazarlos? Que alguien había llegado a amenazarlos, que se presentaba con el nombre de una funcionaria pública. No lo voy a contar yo, lo va a contar María en este audio, que nos cuenta claramente qué pasó en ese momento. Llegó el domingo una persona en moto al terreno. Estaba un vecino, otro vecino estaba ayudando a limpiar con un machete el terreno. Y ella lo primero que hizo fue atacarlo al vecino. Le dijo: vos negro de mierda, sacame a toda esta gente de acá porque te voy a matar a ti. ¿Ella Eso también lo escuchaste. ¿Por qué dijeron que era Claudia Sena? ¿Ustedes? Porque ella se presentó como Claudia Sena. Bien, esta mujer que llegó con una moto, sí, con el casco, sí, dijo que era Claudia Sena. Sí. ¿Vos conocés a Claudia Sena? No. No. Ustedes refieren después en la nota que esta mujer dijo, soy Claudia Sena. Sí, sí, y por eso nosotros repetíamos Claudia Sena, porque ella misma dijo, se presentó así. Como Claudia Sena. Como Claudia Sena. Claro, se presentó como Claudia Sena y ayer se hizo presente la verdadera Claudia Sena. Ayer estamos hablando del miércoles, y lo decía Esteban. Y a ver, y decimos esto porque, claro, como nosotros nos toca explicar, y creo que es llamativo que, por supuesto, hay que entender cuál es la situación, cuál fue el momento en el que los vecinos denuncian esto. Hay que explicar que se confundieron. En realidad no se confundieron y tampoco mintieron. Alguien se presentó diciendo que era Claudia Sena, que este es el eje de la cuestión. Hay una persona, que ahora los vecinos dicen que es Claudia Montaña, que se presentó, que trabajaría para el municipio de Moreno, y que dijo que los iba a sacar del lugar. A ver, estamos diciendo que hay una mujer que se está haciendo pasar por una funcionaria del IDUAR. Tema gravísimo. Que hoy los vecinos la reconocen y saben que vive cerca del lugar. Bueno, de esta cuestión es la que hay que hablar. ¿Qué pasa con esto? ¿Cualquiera se puede presentar y decir soy fulanito y amenazar a los vecinos? Te digo que es una situación que ya pasó en otra oportunidad. E incluso se lo preguntamos al intendente Mariano Hues, el actual intendente Mariano Hues, cuando era candidato en el 2011. ¿Por qué? Porque en Villanueva aparecían punteros que decían responder al municipio de Moreno, iban, amenazaban también a los vecinos. Incluso también había denuncia de los vecinos que venían a amenazarlos desde la comisaría segunda de Trujuy y decirles que había que pagarle a la persona que se decía dueño porque si no los iban a sacar del lugar. Toda esta estructura, este entramado, era parte de lo que se vivía en Villanueva y lo que decían los vecinos. Que claro, como la justicia o el poder todo el tiempo te pide pruebas, se descarta lo que pueda llegar a decir un vecino y así se entra en un juego que es bastante complejo, que es para desacreditar a las voces de aquellos que viven todos los días en el barrio. Vuelvo a repetir, los vecinos no mintieron, dijeron que alguien se había presentado con este nombre. Y aclaro la gravedad de la situación. Cuando digo que el intendente Mariano Hues le consultamos acerca de este tema, en el 2011, dijo en aquel momento, si esto llega a pasar, hay que denunciarlo. Incluso tenemos un separador que dice, que vamos a tener en un momento nomás el audio, de lo que decía Mariano Hues en el 2011. Si hay estafadores, hay que denunciarlos. Los vecinos están diciendo que alguien vino a amenazarlos y se presentó como funcionaria de tierras de la municipalidad. Lo están diciendo. Ya sé, ahora le van a decir, bueno, ahora tienen que ir a la fiscalía. Y ahí el rol del Estado, bueno, se desdibuja. Pero vos escuchaste bien, Claudia Sena fue a tomar los datos de las personas que estaban en este predio de Cascallares, que siguen estando. Pero había algo que le preocupaba más a Claudia Sena, y vamos a escuchar el primer audio, que es quién había ido a visitarlos. ¿Fue algún periodista? ¿Les tomó datos? ¿Preguntó sobre la descripción de la persona? Escuchamos el primer audio porque los vecinos grabaron cuando Claudia Sena fue al lugar, la verdadera Claudia Sena, no Claudia Montaña, y habló con ellos, y también se enojaron un poco. Escuchamos el primer audio. Llamo por eso, porque viste la radio. No, nosotros la primera vez que llamamos por radio, empezamos a hablar y nos mandamos en cana, digo, vamos, mandar en cana con todas las cosas ahí, con las amenazas, todo. Claro. Sí, ya me di cuenta. Después vino el de la radio a ver. No la conocía. vino de la radio, se dijo que es intestino, si es ella. Y bueno, entonces digo, pero acá tengo un nuevo, si es hace 40 años. ¿Ustedes vieron a la persona? Sí, a tu hermano. ¿Qué les pidió que la describan? No, no, no. No, no, no, no, no, no. ¿Sabés cómo nos enteramos? Pero después no vino otro señor que es Edgardo, que es de otra radio, no, al lugar. No, no. ¿Que sacó un par de fotos? ¿No vino? No, no, no. ¿La de Lupita Blanca? Un señor de rulito, flaquito. No, no, no, no, no, para nada. ¿Vino alguien? No, no, vino alguien a hacer papeles de radio, están a... ¿Esos papeles? Sí, sí. ¿Esto? Ah, yo lo sé con mi señora, tengo los hijos de mi señora, pero no son mis hijos. No sé si están visitados. Sí, igual yo te voy a tomar los datos porque yo te veo cara conocida también. ¿Cuándo nos vimos nosotras? ¿Qué memoria? Porque nunca hablamos. A ver, la primera pregunta de la grabación, que dura 10 minutos más o menos, que tiene estas dificultades de audio, por eso no vamos a pasar los 10 minutos, porque está grabado con un celular de un vecino. La primera consulta de los funcionarios del IDUAR que se acercaron a Cascallares era por qué habían dicho que era Claudia Sena, pero principalmente, si lo dijeron en la radio, cómo le dijeron, si alguien vino, sacó fotos, los miró. Yo creo, no sé, digo, desde este humilde lugar, lo principal es la situación de estas personas. Y lo principal también es que hay una persona que se está haciendo pasar, y esto lo denuncian los vecinos, por una funcionaria del área de tierras de la municipalidad. Y si esto es así y ellos lo manifiestan, estamos hablando de algo realmente grave. Pero bueno, para Claudia Sena esto no era lo principal cuando fue a hablar con los vecinos, sino preguntarle cómo había sido lo de la radio. Y ahí en el audio que escuchaste, ellos explicaban que habían llamado a la radio porque los habían amenazado. Y que ahí mencionaban lo que habían vivido. Le escuchamos a Sandra ahora, que habla de justamente este audio. Habla de que se presentó Claudia Sena, la verdadera, porque ahora hay que decir la verdadera y la que se hacía pasar. Y habló con ellos. ¿Qué es lo que dice Sandra? Porque estuvo en el lugar, la escuchamos. No saben con quién se meten, yo soy Claudia Sena, jefa de tierras. Jefa de tierras. ¿Calladitos? No. Yo les voy a dar un terreno, pero no, se van calladitos y no me hagan ruido. La señora que en la imagen aparece ahí, que es Claudia Montaña. Ajá. Esa es la persona que ustedes identifican. Sí, es. Ahora, cuando le mostramos la foto, decía, ah, ¿y Claudia Sena fue ayer u hoy? ¿Cuándo fue Claudia ayer, Sena? Fue ayer, se presentó. ¿Y qué hizo ayer Claudia Sena? Lo único que hizo es tratar de limpiar su nombre, atacarnos. Tengo un audio, nos atacó. A mí me atacó muchísimo. Vos, dame tu nombre, dame... Tengo el audio, no estoy hablando... Así. Y después querían que nosotros dijéramos, vino un periodista, ¿qué le dijeron? Él vino, le expliqué que nosotros lo llamamos para comentar nuestra situación. Y ella muy, bueno, en síntesis, dijo que no nos podíamos quedar y bueno, después la invité a retirarse, porque ella lo único que fue a hacer es saber quién, a quién lo llamó, si el periodista nos había llamado o nosotros lo llamamos. Ya cerrando con este tema, porque vamos a seguir hablando de cuál es la situación de las personas, de Esteban, de María y de los hombres y mujeres que habitan en este lugar, pero para cerrar con esta cuestión de Claudia Sena y Claudia Montaña y dando un aporte como ciudadano, vamos a recordar aquel audio en donde Mariano West habla de las tierras. Estoy hablando de junio, mayo, puede ser mayo del 2011, que Rubén le hace una entrevista y habla de distintas cuestiones. pero también habla de las tierras, de los lotes con servicio, de la necesidad de denunciar si ocurre un hecho en donde se estafa a las personas que tienen una necesidad que es básica y que es concreta, que es un pedazo de tierra. Dando un aporte a esta situación, pero recordando también lo que decía Mariano Hués en mayo, junio del 2011, cuando hablaba con Rubén Bustamante en una entrevista que le realizó. Lo escuchamos. El Estado, que si en el mejor de los casos puede construir 2.000 viviendas, cuando hay 25.000 familias anotadas, no es suficiente. El Moreno tiene tierra, porque la discusión es que se hace con... El Estado tiene que intervenir haciendo loteos populares. El Estado tiene que intervenir haciendo loteos populares, vendiéndoselos a la familia a 100 pesos por mes y que sea la familia, digamos, la que poco a poco vaya construyendo lo definitivo, sin tenerle miedo al hecho de que se instale en forma precaria en un terreno, pero un terreno con todos los servicios. El gobierno, ahora le voy a interrumpir, el gobierno debe intervenir al Estado, como dice usted, en evitar las redes clientelares que estafan a los que no tienen nada, son punteros políticos. El Pastor Sosa trabajaba con usted, porque yo cuando recuerdo Villanueva, lo último, cuando recuerdo Villanueva, lo recuerdo a Juan Carlos Sancheta, es decir, el Pastor Sosa tiene un acuerdo con Mariano Hués y por eso vende la tierra. Estamos hablando de punteros del poder político local. No, un Pastor Sosa ni nada. Eso, pero se entiende lo que estoy planteando, ¿no? Claro. Que sea el Estado el que haga los loteos. No, pero el Estado también debe evitar que en función de la necesidad que tiene la gente sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Lo repudio al Sosa ese que vos decís y a cualquier otro que especule con la gente. O sea, digamos, no hay derecho. Son estafadores, hay que meterlos presos. No te quepa ninguna duda. Esa es una acción de gobierno que ojalá se pueda hacer, ojalá. Pero por supuesto que se puede. Lo que pasa es que hay un gobierno estéril en lo político, que te digo que está en crisis política, digamos, ese Consejo Deliberante actual, es un consejo estéril, ¿entendés? No es capaz de dar soluciones porque están todos mirando, son todos candidatos a intendentes. A los estafadores o a los que se abusan de la situación de las personas hay que meterlos presos. Así decía el intendente en mayo-junio del año 2011. Y nosotros hacemos un aporte de este lugar. Y más que nada el aporte lo hacen los vecinos, que dicen que esta mujer, Claudia Montaña, que es trabajadora de la municipalidad, es empleada de la municipalidad, fue a amenazarlos y les dijo que se tenían que ir del lugar porque había otros proyectos para este lugar. Y dijeron otras cosas también los vecinos. Es un aporte, y con mucho respeto al intendente de Moreno, por esto que decía él en mayo del 2011, y porque justamente los abusos institucionales hacia las personas que más necesitan deben ser tenidos en cuenta, pero con acciones, no solamente con discurso. Y es por eso que recordamos lo que decía Mariano Hués en mayo del 2011, lo reproducimos en el día de hoy, y también recordamos lo que están diciendo los vecinos. Están haciendo una denuncia clara. Ahora le queda al Estado tomar una decisión al respecto. Algo que demuestre que realmente hay un interés para que los estafadores y las personas que se presentan con nombres que no son, den algún tipo de explicación. Es momento de la tanda de la hora. Estamos en Recorte Informativo. Enseguida regresamos. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio.

de los concejales. En este caso vamos a tener para compartir con ustedes una entrevista extensa que hizo en el día de ayer Mirko García, quien cumplía su rol como presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte, y que a partir de el diálogo, pero también lo que se presentó por parte del oficialismo, que no se llevaba adelante las reuniones de comisión y que no estaba funcionando como correspondía, no está más en su rol como presidente Mirko García. García va a responder a los concejales que hicieron mención acerca de su trabajo y va a dar también una mirada política acerca de la coyuntura que se está viviendo, que tiene también que ver con los armados hacia las próximas elecciones, con la posibilidad de que Sergio Massa juegue por afuera el Frente para la Victoria o por adentro, todavía no se sabe, pero también con las internas y cómo se van acomodando los concejales que hoy están cumpliendo funciones de cara a las próximas elecciones legislativas. Todo se va cerrando, las discusiones, en realidad cada vez parece más abierto, pero las discusiones cada vez son más extensas, tienen que ver con la función hasta este momento, pero también con el armado electoral hacia los próximos meses. Escuchamos el primer audio de Mirko García, que le responde al concejal del oficialismo, a Barreiro, y pide que se presenten los libros de asistencia. Luego le sugiere que mire hacia adentro de Pueblo Libre, que es la organización a la cual pertenece, donde hay una parva de ñoquis. Esto lo dice el concejal Mirko García, que integra la estructura política que lidera Moyano. Lo escuchamos. Carlos Barreiro, que venga acá con los libros de asistencia del año pasado a la fecha, en las sesiones y en las comisiones. Se lo desafía Barreiro que presente. No, yo no actas. Lo desafío. El concejal Barreiro es un hombre, no es un joven. Yo hoy lo escucho a los muchachos, 35 años, y hablan de la juventud. Yo era de la juventud peronista a los 23, 24 años. Hoy estos tienen 40 años y se siguen proclamando jóvenes peronistas. Siguen el ejemplo de Dante Ullo, ¿no? 60 años y era de la juventud. José Carlos Barreiro tengo muchas cosas en las que comparto con él, ¿no? Su pasión. Lo que no comparto es la negación. El concejal Barreiro pertenece a un espacio político claramente identificable, que es Pueblo Libre. Cuestiona el trabajo de los demás, o dice que los demás no trabajan. Cuando en realidad lo primero que debería hacer como cuadro político, si se quiere formar como cuadro político, es mirar para adentro y mirar la cantidad de vagos que tiene el Ejecutivo Municipal. Porque es muy fácil levantar las banderas de un proyecto, a la hora de cobrar por ese proyecto cobro, pero a la hora de salvar los errores de ese proyecto, miro para otro lado. Parvas de ñoquis tiene el Ejecutivo Municipal, sobre todo la organización política Pueblo Libre. ¿Hoy? En la actualidad, sí. La semana pasada, o esta semana, el 14 de mayo, para ser más específicos, en declaraciones en esta radio, José Barreiro habló de que ante la ausencia de algunos legisladores a los trabajos en comisión y la necesidad de cambiar esta situación, habló del Consejo Deliberante y dijo que era parte de un sistema oscuro y macabro esto de las ausencias. Manifestó también que lo que sucede es una vergüenza, dijo que es un sistema oscuro y macabro, y también dio algunos nombres en relación a las ausencias o las reuniones que no se dan dentro de las comisiones. Habló de Mendieta, de García, de Mirko García, estoy hablando de Claudia Seff, y también puso la mirada en sus pares del bloque y explicó claramente, expresó: quienes deben reforzar la participación, hay que cumplir con el reglamento y después de ahí hablar de la ética y la defensa de la institucionalidad, haciendo referencia al funcionamiento del HCD. De esto habló Mirko García y dio, por supuesto, frases que son polémicas. Habló de los ñoquis dentro de Pueblo Libre y también en la Municipalidad de Moreno. Escuchamos el segundo audio de Mirko García que le mostró a Rubén Bustamante el acta de mayo, del 15 de mayo, donde la Comisión de Hacienda y Presupuesto se levantó por la falta de quórum, hablando de participación, de comisiones y de un sistema oscuro y macabro, como fue definido por José Barreiro. Lo escuchamos a Mirko García. Ayer, después de todos los discursos que se hicieron, reunión de Comisión de Hacienda y Presupuesto. Ay, qué bueno eso. ¿Le importa al pueblo de Moreno la rendición? Usted lo mencionaba recién. Me importa mucho. El concejal García labra un acta que se hizo presente a las 10 de la mañana, en este caso, quien les habla, y se tuvo que retirar a las 10:30 por falta de quórum. ¿Sabe quién firma esta acta, que es mía? Esta acta me la hice para mí. ¿Concejal Barreiro? No, el concejal Barreiro no estaba. ¿Ah, no estaba? No, firma el presidente de la comisión, Walter Festa, el presidente del bloque del oficialismo, Carlos Benítez, Carlos López. Esta se la dejo de recuerdo. Cuesta. 40 horas antes, una verborragia de que hay que trabajar, ayer reunión de Comisión de Hacienda y Presupuesto, y esos son los concejales que estaban presentes. Entonces, la ética del discurso tiene que ir acompañada por la ética de... Eso. Hay una idea que es readecuar el reglamento para tener un mayor control acerca de los que participan y no participan. Y así, de esta manera, cuestionar las prácticas históricas de la concurrencia, que es en muchas ocasiones relativa. De esto también habló Barreiro. Y Mirko García hace referencia a una propuesta de Barreiro y también habla de cómo se discuten las diferencias políticas. Políticas partidarias y políticas institucionales. Escuchamos al concejal de Mirko García, este concejal peronista, con cercanía a Hugo Moyano. Entender que esto es un cuerpo colegiado. Y en este caso, por ejemplo, el oficialismo tiene 8 concejales. 8 concejales. ¿Por qué no revisan la asistencia de esos 8 concejales? A las sesiones y a las comisiones. Tendría entidad si fueran todos los 8 concejales a las comisiones de la sesión como para interpelar qué hace la oposición. Sabe, eso es lo que está diciendo. Este concejal y la injusticia que cometen estos muchachos. A veces que este concejal le tuvo que dar quórum porque los de ellos no venían para hacer un trabajo en comisión. Cuando en realidad también el dar quórum en una comisión o no es una herramienta que tiene el legislador. Claro. Es una herramienta que tiene el legislador. Como también dar quórum o no en el recinto es una herramienta que tiene el legislador. Ahora, si hay que trabajar sobre una dinámica institucional, yo soy el primero que se anota, pero no llevando las diferencias políticas a una metodología de trabajo, que es lo que está sucediendo hoy. Hoy está sucediendo eso. Entonces, yo... Es una mentira lo que dice Barreiro, es decir, como propuesta de trabajo es imposible de realizar, de acuerdo a las figuras que tiene. No desde este punto de vista, sí. Cuando en el recinto se le dice gorila al otro concejal, ¿me entiendes? Como se trató a concejales de gorila. Ahora, por favor, el concejal Barreiro, que explique, bueno... Si le habla a los gorilas y a los ex gorilas, porque sentado en la banca de él tiene un concejal, Walter Festa, que fue funcionario del gobierno a cual él le llama gorilas. Don Julio Acef. Exacto. Ese fue empleado de la municipalidad en el tiempo ese. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es? Soy gorila, me arrepiento, y si me arrepiento porque fui gorila, no lo soy. Entonces, con esta actitud vamos a generar una dinámica institucional. Es mentira, no se quiere generar una dinámica institucional. En la última sesión del Consejo Deliberante, donde Mirko García toma la palabra y se da un debate extenso acerca de cuestiones que estaban vinculadas con los concejales, institucionales y políticas, nosotros no pudimos estar en ese momento, pero sí, gracias a Rodrigo Solórzano, tuvimos parte de los audios para entender lo que había pasado y lo que sucedió en esa discusión que duró más de 4 horas aproximadamente, en donde participaron la mayoría. Pero en un momento, Jorge Lagastino, cuestionando la figura de Damián Contreras como presidente, hace una propuesta, ya que no se sentía representado por Damián Contreras en su rol como presidente del HCD. Esta parte de la grabación no la tuvimos por cuestiones técnicas. Digo, no está el video grabado de ese momento en particular, pero Lagastino arremetió contra la figura del presidente Damián Contreras proponiendo un cambio por no sentirse representado en la última sesión ordinaria que se dio en el Consejo Deliberante. Mirko García analiza las causas de por qué Lagastino pidió un cambio en la presidencia del HCD. Lo explica de esta manera. Evidentemente esto acá sucede, para mí hay dos cuestiones que son claras. Primero, hay alguien que a ese bloque ya no lo conduce o no responden a la conducción de... Si esto hubiese sucedido hace 8 años atrás, ese concejal está fuera, bajo la conducción de Mariano Huelo, digo. Lo saca. Sí, lo aparta del bloque. Lo aparta del bloque. Si hubiese dado la discusión interna, evidentemente una discusión... Hay una crítica hacia la figura del presidente. Ahora porque no le conviene, porque debo resaltar que el trabajo de Damián Contreras en la presidencia ha sido muy importante. Ha sido muy importante porque hubo un equilibrio entre el Ejecutivo y lo que se venía. Y lo que se venía era una guerra constante donde peligraba la institucionalidad del Consejo Deliberante. Este fue lo que yo debo resaltar del concejal Contreras en el ejercicio de su presidencia. Y lo mismo están queriendo hacer ahora. Esto quieren... Juez no es el de hace 8 años atrás. Y evidentemente una cosa de esta no le podía suceder. ¿El hombre cambió, no cambió? Ustedes lo han dicho, que cambió el hombre. No, yo dije que espero, porque todos los incurables tienen cura hasta 5 segundos eso. Antes de su muerte. Uh-huh. Pero esto lo hizo Lagastino solo, de discutir o esto la presidencia. O es falta de conducción, no creo. Algunos compañeros lo habrán charlado, porque si no, como yo dije en el recinto, se desayuna con Ginebra, se le fue la mano con la Ginebra ese día, va al recinto, estaba medio pedalín, y dijo, bueno, me representás, después de haberlo votado, y no hace mucho tiempo. Uh-huh. Me parece que hay dos cuestiones. O estaba borracho... Lagastino. Por supuesto. O estaba borracho, hay problemas evidentes dentro de ese bloque. Nadie acompañó a Lagastino en su manifestación de querer discutir la figura y la función de Damián Contreras como presidente en el recinto. Y esto fue así, porque es parte de los acuerdos que se llevaron adelante con el oficialismo, digo, los concejales del oficialismo, el intendente Damián Contreras y los demás. Y marca también esto que decía Mirko García, cómo Damián Contreras pudo hablar con todos los sectores y allí buscar acuerdos. Lagastino habló, y lo hizo en varias oportunidades ya, acerca de la empresa La Perlita. Dijo también en una ocasión que le iba a proponer a Damián Contreras que lo acompañe a la justicia para hacer una denuncia contra la empresa La Perlita por la metodología que se utilizaba a la hora de otorgar el boleto estudiantil. Y de esto también va a hablar Mirko García, sobre lo que dijo Damián Contreras, sobre lo que dijo Lagastino de La Perlita, y también sobre un cambio económico. Un cambio económico. Lo escuchamos a Mirko García, a qué hace referencia en este caso, y menciona también al concejal Jorge Lagastino. Lagastino habló de la empresa La Perlita. La ética del discurso y la ética. Lagastino habló de la empresa La Perlita. Que si hay una empresa beneficiada, bueno, usted también me conoce hace cuántos años, 14 años. Pero, perfecto. Yo siempre he denunciado respecto a lo que es la constitución de monopolio. Perfecto. Que es imposible no imaginar ventaja para una empresa que queda sola sin competencia en un distrito. Esto es así. Mírelo, en cualquier lado. Para que la gente entienda, un tipo que no se baña hace 30 días, no le puede decir sucio a otro. ¿Me entiende? Entonces, primero, acá... Es lo mismo que yo digo, que con la única, los únicos beneficiados de la Diputación Provincial que obtuvo el espacio de Jorge Lagastino fue Jorge Lagastino, ¿entiende? Los únicos beneficiados fueron ellos, porque yo a Jorge Lagastino lo conocí en una casa honesta, de un barrio humilde. Al año y medio apareció comprándose una quinta cerca de la casa del exintendente Andrés Arregui. Yo lo conocí con una camioneta que se le caían el guardagolpe, los paragolpes. y de la noche a la mañana aparece con una hermosa camioneta 4x4. ¿Qué quiero decir? Yo no estoy en contra del progreso de la gente, pero yo en su programa lo he dicho, si ustedes mañana me ven con un auto que vale 300 lucas, 400 mil pesos, es porque robé. Y si aparezco en una casa que vale 1 millón de pesos, es porque la robé. O tengo que venir acá con Lotería Nacional, decir, miren, soy único ganador. De otra manera, no hay. Después saca un crédito también. Entonces, ahí es cuando digo, usted me está tomando boludo. No, le digo porque, vaya, si con un buen sueldo pueden acceder muchos a créditos que para mí o para cualquiera está mirando atención. Supuestamente el buen sueldo habrá sido para empapelar todo Moreno en miles y miles y miles y miles de pesos con propaganda política. Qué generosos que son los créditos en este país. Dijo una frase en Mirko García en este audio que escuchamos, que es: un mugriento no le puede ser sucio a alguien que se baña todos los días. Y ahora lo vuelve a repetir. Lo menciona nuevamente y es hincapié en esto. En el próximo audio. Sí, es muy fácil ensuciar al otro. Y es muy fácil ensuciarlo cuando la mayor virtud de ese es la honestidad, decir que es deshonesto. Entonces, un mugriento nunca le puede decir bañate a otro que se baña una vez al día. No sé si está claro. Sí, buena figura. Lo vuelvo a repetir. Sí. Un mugriento nunca le puede decir bañate a alguien que se baña todos los días. Te decía al principio de compartir estos audios con vos que estás escuchando, la 91, es que esto tiene que ver también con cómo se está alineando todo para las próximas elecciones, las elecciones legislativas. Y la pregunta que se instala es, ¿qué sucede con Sergio Massa? ¿Y quiénes van a ser los referentes de Sergio Massa en el distrito? ¿Quiénes se están peleando por esto? Y todo está vinculado. Y Rubén lo explicaba la semana pasada cuáles son los vínculos. Usted habrá visto cómo Alagastino pega su foto junto a Sergio Massa en las calles de Moreno. Cómo también hay intereses de otros dirigentes peronistas históricos de ser parte también de este espacio. Todo se tiene que definir en los próximos días, a partir de lo que se decida y cómo va a jugar Sergio Massa en las próximas elecciones. Pero digo, Mirko García hace referencia a esto y dice que todo este asunto, peleas, discusiones entre Alagastino, Damián Contreras, Mirko García, en el Consejo Deliberante, tiene que ver también con la interna dentro del masismo. Así lo explica García en uno de los últimos audios que tenemos para compartir con ustedes de esta entrevista que realizó en el día de ayer Rubén Bustamante. Pero este es el problema. Ah, ese es el problema. Este es uno de los problemas. Ajá. Decir, ay, yo quiero, muchachos, militen, trabajen, pongan dignidad, honestidad, sacrificio sobre la mesa y así se obtienen los cargos. Alagastino es un hombre de masa. Es un hombre de masa. Bueno, Adriana Tolosa, siendo diputada provincial, trabó fuertes vínculos con... Pero perfecto, pero está bien, pero si tiene alguna diferencia con los otros espacios políticos, primero que no involucre a los demás. Que no quiera servirse de apellidos de otra persona para posicionarse dentro del espacio. Eso es una cosa. Y segundo, antes de hacer todas estas... yo cuando era chiquito y tenía diferencias con alguien, íbamos al campito y ahí se sacaban las dudas. Bueno, acá se tienen que sacar las dudas, hay primarias abiertas. Uh-huh. Calculo que los que pegan muchos afiches deben tener muchos votos. Mire, yo hice una elección muy humilde. Indigente.

estuvo en libertad y pasó los últimos años de su vida preso, por supuesto en condiciones especiales, no en las condiciones en las que se encuentran nuestros presos sociales. Este asesino murió de muerte natural a los 87 años. Y muchos asesinos pasan su vida sin ser condenados por la justicia que tenemos, a partir de esto que es denunciado por los organismos de derechos humanos, que es el punto final biológico. Están viejos, se mueren, y la condena de la justicia institucional tarda en llegar. En relación a este tema, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el año pasado, publicó en su página oficial algunos datos que son interesantes para compartir con ustedes. Dice: situación de los juicios por crímenes de lesa humanidad. De acuerdo con los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales, un total de 1.861 personas, entre civiles y personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, están o estuvieron involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado al día de hoy. De ellas, un 17% han obtenido sentencia. De 1.861 personas vinculadas con el terrorismo de Estado, un 17% han obtenido sentencia. 244 se encuentran condenadas y 20 fueron absueltas. Desde la celebración del primer juicio por estos delitos en 2006, dice el CELS, ha habido 64 sentencias. El 63% dictadas entre el año 2010 y 2011. No obstante, resulta preocupante que de esas 64 sentencias, únicamente 7 han alcanzado una instancia final, al ser confirmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nuestros datos revelan que el tiempo transcurrido entre el dictado de la sentencia y su confirmación es de 2 años y 3 meses en promedio. Esto implica que solo 9 de los 244 condenados en la actualidad tienen firme su sentencia. Nos interesa destacar que el ciclo de la justicia se cumple cuando las sentencias quedan firmes, es decir, cuando no hay posibilidad de revisar esa decisión. Hay datos ampliados de esto, pero es sumamente importante lo que te acabamos de mencionar. El Centro de Estudios Legales y Sociales, estamos hablando del CELS, publicaba el año pasado, en marzo del 2012, que de un total de 1.861 personas, 17 han obtenido sentencia y solo 7 han alcanzado una instancia final. Solo 9 de las 244 condenados en la actualidad tiene sentencia firme. Videla se murió de forma natural en el penal de Marcos Paz. Así lo confirman los defensores de esta política de exterminio que tuvo nuestro país. Los juicios siguen avanzando, y en algunos casos, para algunos de nosotros, de forma muy lenta. Entonces se produce esto que te decía anteriormente, que es el punto final biológico. Ya están grandes y se van muriendo. Videla tuvo condena. Se murió tranquilo en el penal de Marcos Paz. Vamos a donde diga Cecilia Rodríguez. Tenemos otro tema para hablar en esta mañana de recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda. O sea, no puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, donde queremos estar. Ni oprimidos, ni dominados. ANRED publica en el día de hoy, cuando hablamos de la continuidad de metodologías vinculadas con la última dictadura militar, publica en el día de hoy una presentación de habeas corpus por visitas irregularidades de gendarme. Estoy hablando de las fuerzas represivas verdes o azules, pero en este caso la presentación que se hizo fue por los gendarmes. Un abogado del Movimiento 24 de Marzo Nunca Más de la provincia de Jujuy presentó el mencionado instrumento jurídico con el fin de evitar futuras privaciones ilegítimas de la libertad de dos militantes de su agrupación. Hace dos días, tres personas vestidas de civil se presentaron en una sede del Movimiento 24 de Marzo Nunca Más de la localidad de San Pedro en la provincia de Jujuy con la finalidad de pedir información acerca de dos militantes de la mencionada agrupación, Pablo Juárez y Juan Antonio Gómez, argumentando que tenían en su poder unas grabaciones de entrevistas realizadas a ellos en Buenos Aires. Las tres personas, una de ellas se presentó como Torres, no tenía ningún tipo de orden judicial ni otro instrumento legal para exigir la información pedida, lo que pone el hecho por fuera del límite de la ley. Desde la agrupación que se comunicaron con las autoridades correspondientes, pero solamente recibieron expresiones de desconocimiento acerca de la cuestión, y todos afirmaron que iban a investigar, lo que indica que el hecho no salió de ninguna orden u operativo formal. Ante esta situación, una abogada de la organización presentó un recurso de habeas corpus, que es una institución de orden jurídico que tiene como finalidad evitar privaciones de la libertad de carácter arbitrario, en el que se califica a este hecho como un acto intimidante y violento, y pide la investigación del caso, para poder conocer las razones de esta irrupción de tres integrantes de la gendarmería en la sede del movimiento, saber si existen órdenes de detención para Juárez y Gómez, en caso de que esto último sea incorrecto, que se realice una certificación a los dos militantes en la cual se les informa acerca de esa situación y que las fuerzas policiales jujeñas y la Gendarmería Nacional se abstengan de efectuar injerencias arbitrarias en la vida personal y familiar de los amparados. Este tipo de accionar por parte de policías o gendarmes en la provincia del noroeste del país no es casual ni aislado, dice el documento. Dichas fuerzas han recibido en más de una oportunidad denuncias de acciones arbitrarias y abusos de fuerza como el conocido submarino seco o la simulación de fusilamientos, así como también investigaciones irregulares sobre las muertes y la imposibilidad de acceder a la debida información acerca de las mismas, como es el caso de Juan Martín Gómez, quien supuestamente murió, según la versión policial, asfixiado por su propia campera mientras trataba de escapar luego de robar la casa de un oficial. Cuando su padre quiso acceder al registro de la causa, el permiso le fue denegado. Gómez ya había sido detenido tiempo atrás sin causa alguna y fue asfixiado y golpeado por la policía jujeña. Varias organizaciones de derechos humanos han hecho denuncias y pedidos a los ministerios nacionales, pero no obtuvieron respuestas contundentes. Resulta necesario aclarar que el gobernador de Jujuy, estamos hablando de Fellner, es del Frente para la Victoria. Así, las violaciones a los derechos humanos son marca registrada en la policía jujeña y en la Gendarmería Nacional, demostradas una vez más en este caso, no desentonan con el denominador común de estas fuerzas a lo largo y a lo ancho del país, con una gran complicidad de una política de Estado que las sostiene. Se va a hacer una presentación entonces de habeas corpus por visitas irregulares, de gendarmes en la provincia de Jujuy. Estamos con Cecilia Rodríguez en los últimos minutos del programa del día de hoy. Vamos donde ella diga y enseguida regresamos. Hoy en día, en el periodismo masivo, comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o en los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay... No digo más, yo digo, creo que hay la misma censura que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. basta de espejismos. Remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudan en sueño. Reflejos, viajeros, una jacuna sentimental. La ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo. Mi boca quiere pronunciar el silencio. Remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudan en sueño. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Estamos yendo. Antes, una información que fue publicada por un medio alternativo, en este caso Redeco. Ver para ser vistas es un documental sobre el aborto que fue presentado en estos últimos días. Yo aborto, tú abortas, todos callamos. Muestra la historia de 7 mujeres de diversas clases sociales, ideologías, edades y estados civiles. Fue rodada en Bahía Blanca, Córdoba, Neuquén y Ciudad de Buenos Aires. Se presentó en el marco del Festival de Género Mujeres en Foco, que se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires durante este mes. Se preestrenó. El título de este documental, como te decía, es Yo aborto, tú abortas, todos callamos. Un documental dirigido por Carolina Reynoso, que retrata en primera persona la problemática del aborto en nuestro país. Habla de 7 mujeres, incluidas también la directora Carolina Reynoso y la ex diputada nacional Cecilia Merchán. Son el material con el que se construyó de forma colectiva durante más de 2 años de filmación esta película. La idea fue buscar mujeres que puedan hablar en primera persona sobre una problemática tan común como silenciada, el aborto clandestino. Así, sus recuerdos, percepciones y evaluaciones ayudan a derribar mitos y a reflexionar sobre una práctica que, aunque penalizada en nuestro país, sigue siendo moneda corriente. En diálogo con Margen de Agenda por Radio Arinfo, Reynoso, que es la directora, explicó cómo surgió la idea de la película. Estudiaba cine y nos pidieron un trabajo práctico documental con una problemática que realmente nos interesara, y lo primero que surgió fue el tema del aborto, porque yo me había practicado uno hacía unos años y era un tema recurrente en mí, explicó la directora. Una vez que se puso a trabajar en el guión, Reynoso se percató de que había muy poco material fílmico vinculado con este asunto. La decisión se reforzó cuando vi que en la cinematografía nacional profesional no había nada hecho al respecto. También dijo, antes de que existiera la pastilla anticonceptiva, el aborto era un método de control de la natalidad muy empleado. Explicó Silvia, que es psicóloga y docente, uno de los testimonios del documental, y sigue manifestando. Pero no legalizarlo es una forma de disciplinamiento social. Mi mejor amiga fue la única que supo que estaba embarazada y le pedí ayuda. Me llevó a un viejo médico en Avellaneda y tenía unos nervios espantosos porque había miedo, temor, como ahora. Esto lo dice Gladys, la madre de Silvia, que también se practicó un aborto cuando ya había tenido a sus dos hijas. Continúa entonces el relato. El proyecto ha sido cofinanciado por el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, con el que, tras el preestreno, el material se exhibirá a partir de agosto en los espacios Inca en todo el país. Y es parte también de una apuesta de organizaciones sociales para que se visibilice el tema, y será proyectada en algunos locales, escuelas y talleres. Hay un tráiler de la película y también tiene una página. La película, repito, el documental se llama Yo aborto, tú abortas, todas callamos. Se puede buscar por internet el tráiler y estar expectantes para saber cuándo va a aparecer en los espacios Inca y que se pueda ver, lo puedan ver todos. Nos vamos, no nos pudimos comunicar con Lombardía. Lo dejaremos para el lunes para poder hablar con él en relación al hospital, tema que venimos siguiendo. Nos vamos en la operación técnica y puesta en el aire, Cecilia Rodríguez. El trabajo informativo, Rubén Bustamante, Bernardo Tosi, quien les habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos el lunes. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.